Yo no entiendo, qué tormento, mami. Ahora me están comentando que andas acabando y que has perdido tu tranquilidad, que no concibes vivir una loca aventura si ella a tu lado no está. Y andas de noche por esos rincones que un día dijiste que ibas a olvidar. Y si de ayuda se trata, le miras la cara y le dices: ya estoy quitado, eso está más que olvidado. ¡Dito! Si la sigo viendo, creo que me meto de ya estoy quitado, eso está más que olvidado. Si la sigo viendo, creo que me meto dentro. Este es un capricho tenerte en mis manos y echar mi ilusión a volar. Y si la sigo llamando, y si la sigo buscando, después no voy a poder decir: estoy quitado, eso está más que olvidado. Si la sigo viendo, creo que me meto dentro. Estoy quitado, eso está más que olvidado. Si la sigo viendo, creo que me meto dentro. Estoy quitado, eso está más que olvidado. Y pensar que fuiste ayer la mujer que siempre amé. Te quiero mucho, pero eso no puede ser. Hasta mañana, vida mía. Estoy quitado, eso está más que olvidado. Ya ahí me tenías amarrado, ¿con qué? Me tenías, pero me solté ya tú ves. Estoy quitado, eso está más que olvidado. Por eso yo te digo que si me meto adentro, ¿cómo yo salgo de este sentimiento? ¡Vamos! Ya no te quiero. Tumba, tumba, tumba, que yo ya no te quiero ver más, así que échate pa' allá. Tumbando, tumbando, tumbando, mamá, tumbando. Ay, pero vete en la guaguita de San Fernando, un ratico a pie y el otro caminando. Me tenía, pero me solté. Solo no hay razón, si jugaste, si acabaste con mi amor. Compañera, que se me reprende y de mala manera, suéltame. Me tenías amarrado, ¿con qué? Sí. Me tenías, pero me solté. Un ratico a pie y el otro caminando. Ay, tumba la guarita que voy echando. Así que está cantando mandicharanga, así que dale y anda. Tumbando, tumbando, tumbando, mamá, tumbando. Tumbando, ¿qué? Tumbando, mamá, tumbando. eso tú lo sabes bien. Se te acabó la rumba. Que a la forada le zumba. Sopla, mansa, sopla. Zumba, zumba. Que a la charanga le zumba. Zumba, zumba. Que a la forada le zumba. Zumba, zumba. Okay.